Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660, con el fondo musical del compañero Julio Lacarra, haciendo Entre Amigos a los amigos del alma. Estamos ya entre amigos. Claudio Suárez, como es habitual, en la operación técnica. Quien les habla, Agustín Martínez, desde los estudios de Radio Amplitud, aquí en San Justo, en una bellísima mañana en la que el invierno va dando las zurras y se va despidiendo muy amigablemente. Y a partir de algún momento de la mañana teníamos previsto a incorporar a Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, que hoy está en Gualeguaychú con los ambientalistas que desde hace un tiempo vienen protegiendo a la ciudad, tanto en lo que tiene que ver con evitar el envenenamiento por glifosato. Han sido muy militantes del rechazo a la siembra directa de la soja por generar envenenamiento tanto en las aguas como en la población, y que estará muy bien acompañado por gente de Gualeguaychú, que viene haciendo una gran tarea ambientalista. Así es que en algún momento estaremos en contacto a partir de las 9:30, es lo habitual. No sé si en este momento como podremos establecer el contacto en ese mismo horario. En el curso del programa seguramente estaremos dialogando, reflexionando en voz alta, como siempre lo hacemos todos los martes, con Jorge Rulli, que además tendrá sus invitados. Ilustran hoy nuestro, para quienes están siguiendo el programa por internet, lo están viendo, e ilustran nuestro fondo habitual, que es las Malvinas y las sombras de soldados combatientes, dos etiquetas hechas por el compañero Horacio Milanesi, en las que plantea dos consignas que evidentemente son parte de nuestro programa. Reforestemos la patria, esa es una de las etiquetas que ha hecho, preciosas etiquetas que ha hecho Horacio, y la otra, haga para patria, plante un árbol. En definitiva, y a manera sintética y muy bien ilustrada, son las consignas habituales de nuestro programa. Y consignas que tienen que ver con una convicción, por cierto, y con una tarea que intentamos modestamente desarrollar y desde este programa acompañar. Hoy, y hablando que la mañana es casi una sinfonía, vamos a musicalizar nuestro programa rindiendo tributo, un modesto homenaje a dos cantores. A dos cantores vinculados al mes, ¿no es cierto? En primer lugar, al tano Francisco Fiorentino, que en aquella época gloriosa de la orquesta de Aníbal Carmelo Troilo, fue un instrumento más. Tal era el grado de ensamble, perfección que habían alcanzado el director, la orquesta y el cantor. Y luego, del mismo modo y casi en un mano a mano, escucharemos otra gran orquesta, la de Osvaldo Pugliese, con un cantante notable, el negro Jorge Vidal, que luego supo hacer una hermosa carrera solista. Pero en este caso lo vamos a recordar como cantante de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Hoy es 17 de junio y, aunque parezca una tontería, podremos decir que ayer fue 16, hoy es 17 de septiembre y ayer fue 16 de septiembre. Un 16 de septiembre de 1955, un conglomerado de argentinos que extrañaban privilegios derrocó al gobierno del general Perón. Me está llegando un... Perdón, ¿eh? ¿Hola? Bueno, me llama un oyente por WhatsApp. A ver, buenos días. Dígame. Ajá. Bueno, yo estoy saliendo al aire. Si vos me llamás por la radio, podemos recoger el mensaje. Podés llamarnos al 46510193 o al contestador automático 462960. Yo estoy ahora haciendo, digamos, el editorial del programa, Miguel. Encantadísimo de que nos hayas llamado. No, me dice el operador que te podés comunicar con más facilidad al 4600-2960. Un abrazo. Bueno, el tema es que no salía al aire con una buena audición esta conversación, la voz del oyente y compañero Miguel Miño, de acá de La Matanza, que algo interesante tendrá para decirnos, no se escuchaba. Por lo tanto, le pido disculpas por la interrupción. Le hemos pedido, para poder sacarlo al aire, que se comunique al contestador automático. Decía que un 16 de septiembre de 1955, unos cuantos argentinos que extrañaban sus cuotas de privilegio, dieron un golpe militar, manifiestamente militar, pero que tenía la participación notable y la conducción de comandos civiles, es decir, de gente civil, y particularmente tuvo el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Sucede que en aquel tiempo el gobierno estaba encabezado por el general Perón, había sido surgido de una especie de plebiscito, porque había ganado ampliamente las elecciones libres, sin proscripciones, y a partir de 1949 había ese gobierno impulsado una nueva constitución nacional que había recogido de una manera extraordinariamente de avanzada los derechos sociales. Esta era la realidad que se vivía en la Argentina y esta es la realidad que ese golpe quería cambiar. Perón había encontrado una mejor interlocución directa con el pueblo, mejor en relación a los partidos políticos, que eran partidos que provenían de aquella todavía década infame, ¿verdad? Es decir, una partidocracia mucho más volcada al contubernio, a los manejos espurios, que a construir para el pueblo. Perón había encontrado una forma de comunicación directa, que era la plaza y también las organizaciones libres del pueblo, en particular el movimiento obrero organizado. Se vivía en la Argentina una comunidad organizada que estaba orgullosa de su historia, de su identidad y de su futuro, un futuro que construía con trabajo. En ese marco había poco espacio para los privilegios, de siempre, aquellos que formaban parte de la oligarquía o de la burguesía, de la nueva burguesía industrial que había asomado a partir de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina en un proceso de sustitución de importaciones. Había empresarios nacionales muy volcados a sostener este esfuerzo de dignidad y progreso que proponía el gobierno de Perón, y otros que, en cambio, extrañaban ser privilegiados. Entonces, esa fue la razón, o esas fueron las razones que motivaron el golpe de Estado. Un golpe cruento, porque ya se había venido cocinando con bombardeos a la plaza, que luego produce fusilamientos, asesinatos, y la tristeza de saber que esas muertes, que esos homicidios fueron realizados por brazos argentinos que fueron armados para defender al pueblo y que sin embargo se volvieron contra el pueblo. A partir de allí viene un declive, una pendiente que hoy hemos prácticamente naturalizado. Nada de lo que se vive hoy es ajeno a aquello que vivimos ayer. Luego del derrocamiento de General Perón en el 55, se liberalizó la economía de tal manera que volvimos a las relaciones carnales, como dijo alguna vez quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Menem, con los Estados Unidos y con el Reino Unido de Gran Bretaña, y estamos en un plano de dependencia marcada, siempre tomados de los testículos por algún mecanismo que conculca nuestra soberanía. Por ejemplo, la deuda externa, pero también otros que en algunos momentos de nuestro programa vamos a ir desarrollando. A las 9:30, insisto, ¿ha podido comunicarse este... Sí, para salir al aire. Bueno, a ver. Compañero Miguel Miño, si usted quiere salir al aire, me dice el operador que por favor se comunique al 4-651-0193. Bueno, empezamos de una manera un poco extraña hoy, porque, claro, más allá de este recuerdo triste de la Revolución Fusiladora, que después produjo un decreto extraordinariamente perverso, que fue el 4161 de persecución a todo lo que no solo se llamara peronismo, sino que apenas tuviera olor a peronismo. Y ahí empezó la gran persecución que todavía podríamos decir, como acompañando a Rulli, nos toca vivir hoy como agonía. Pero aquel momento, el del golpe militar, hay que recordarlo puntualmente porque los motivos fueron claramente que había un gobierno que promovía la soberanía nacional y un pueblo organizado que se había constituido en un poder. Así es que esas fueron las razones por las cuales se dio el golpe. Insisto que tuvo como socios, y en algunos casos como terribles asesinos, a civiles, aquellos famosos civiles, comandos civiles, en algunos casos todavía siguen siendo homenajeados, lo fueron en el gobierno de Illia, lo fueron en el gobierno de Alfonsín, y además la jerarquía de la Iglesia Católica, que instruyó a muchos de sus acólitos de aquel tiempo, fanatizados por cierto, para poder acompañar a los militares en el golpe de Estado. Hoy vamos, como dije, a recordar a dos grandes cantantes y vamos a empezar nuestro segmento musical con un tangazo de esos que son difíciles de empardar. Tinta Roja, la orquesta de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo y ese otro afinadísimo instrumento que fue la voz del tano Francisco Fiorentino. En el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz,

Bueno, y así arrancamos musicalmente nuestro programa en un mano a mano imperdible. Primero fue la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino, del propio Troilo con versos de Cátulo Castillo, Tinta Roja. Y seguidito nomás, el negro Jorge Vidal cantando para la orquesta, dirigida por el maestro Osvaldo Pugliese, de Benjamín Taglelara, Puente Alsina. Empezamos nuestro programa recordando, tristemente recordando, los efectos de la revolución fusiladora que derrocó al general Perón en 1955, cuyos efectos, digo, todavía estamos viviendo hoy, porque la economía sigue liberalizada, entregada a las corporaciones transnacionales, la capacidad de decisión nacional ha sido totalmente resignada, ya no hay capacidad propia para establecer prioridades y políticas, sino que nos bajan del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las aseguradoras, ¿no es cierto?, de crédito, porque también el crédito ha sido transnacionalizado. Cuando digo crédito, estoy diciendo el ahorro nacional, ¿verdad? Ya no existe el ahorro nacional, porque los instrumentos que había para el ahorro nacional han sido transferidos a la actividad privada. Los más notables mecanismos de ahorro que tenía el pueblo argentino eran la caja de ahorro, el banco hipotecario y también el banco industrial, que era el que tenía los proyectos de desarrollo industrial, de aporte crediticio para el desarrollo industrial. Todo eso se generaba con dinero genuino, con dinero surgido del esfuerzo del trabajo de los trabajadores argentinos. Luego vinieron los organismos internacionales a quedarse con ese ahorro y a endeudarnos para someternos. Ese proceso continúa hoy. Estamos intentando establecer contacto con Jorge Ruri, todavía no lo hemos logrado, pero volviendo a lo que será nuestro programa de hoy, Jorge Ruri, insisto, está en Gualeguaychú, ha sido recibido por los ambientalistas de ese lugar, que tienen una larga historia de lucha contra las arbitrariedades de un modelo, el modelo Sojero, que implanta el envenenamiento comunitario a través de la siembra directa con su desmalezador glifosato. Ustedes saben que en todo el mundo Monsanto está siendo cuestionado jurídicamente por esa capacidad de envenenar poblaciones y aguas que tiene el glifosato. Ya estamos en contacto con Jorge Rubio. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Un segundo, Jorge, todavía no está. Ahora sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues sabes, bien, aquí. Te veo muy bien, realmente. Están aquí estamos en una... Sí. No, te iba a hacer estamos un comentario. Te iba a hacer un comentario. No sé si alcanzas a ver. Hay un trabajo muy de diseño, muy bonito, de etiquetas que nos ha girado el compañero cordobés Horacio Milanesi. Planta un árbol, haga patria y reforestemos la patria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Aquí estamos en una antigua chacra de Gualeguaychú, haciendo patria también, como podemos. Un sol espléndido, un día maravilloso hoy. Un día peronista, Jorge. Sí, un día peronista. Realmente, bueno... No sé si alcanzás a ver el... Sí, precioso, precioso. Sí. Sí. Bueno, en fin, así que y estoy aquí con el compañero responsable del tratamiento de basura en Gualeguaychú, y también del programa de alimentación sustentable, que es un programa que ha enorgullecido a esta ciudad y que la ha hecho famosa en los últimos tiempos porque... más que declarar la emergencia alimentaria, lo que han hecho es declarar la producción alimentaria, ¿no? Se han puesto a trabajar directamente a trabajar la tierra y a hacer ferias, y aquí no hay emergencia alimentaria porque laburan, ¿comprendes? Claro, porque sí. Laburan la tierra, simplemente porque laburan la tierra. Claro que sí. Además, Gualeguaychú trae una historia en la que vos has participado también de lucha, claro, contra el modelo sojero, ¿verdad? Fue contra las pasteras. Acá, bueno, justamente dentro de... dentro de las pasteras, claro, que se hicieron en el Uruguay, del otro lado del río. Claro, claro. Después, dentro de ese movimiento contra las pasteras, surgió alguna gente importante que justamente me convocaron porque dijeron, mira, para pelearle a las pasteras tenemos que tener una espalda moral. Y mientras nosotros nos dediquemos a la soja, no la tenemos. Tendríamos que tener una conducta equivalente a los reclamos que estamos realizando. Y allí fue que hicimos varios encuentros para que la gente comprendiera las relaciones que hay entre la sojización y las pasteras, porque ambas tienen que ver con los agronegocios, ¿no? Claro. Pero bueno, fue muy interesante, un proceso de conciencia importante. Sí, tal vez el punto de partida para esta conciencia que hoy se ha ampliado casi a todo el territorio, claro, nacional. Claro, claro, sí, así es, así es. Sí, Gualeguaychú es una ciudad bastante excepcional, pero bueno, en todo momento nosotros hemos sabido que estaban las puertas abiertas para que otros municipios mandaran gente a capacitarse aquí, por ejemplo, y que yo sepa no se ha aprovechado esa oportunidad, ¿comprendes? Se habla mucho de la basura. En el mundo de hoy sería impresentable un político que no sea capaz de tratar la basura de su ciudad. O sea, no sé con qué cara podría estar en Nueva York, en Naciones Unidas, en la Unión Europea. Son cosas que, esto de enterrar la basura, son cosas que dejaron de hacerse hace muchos años, hace 50 años fácilmente. Es como comerse a alguien vivo, ¿comprendes? Un político sería impresentable en cualquier foro internacional si debe confesar las cosas que hace en la Argentina, lo que hace o lo que no hace. ¿Comprendes? Vos sabés que nosotros estamos emitiendo nuestro programa desde la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, claro, que precisamente tiene hoy ese foco infeccioso que es el SEANSE. Sí, justamente acabo de hablar con Miguel, nuestro amigo de Corrientes, pero que vive allí en esta zona del enterramiento, ¿cómo se llama? González Catán, ¿no? González Catán, claro. Llamó, claro, Miguel, no lo hemos podido sacar al aire, le he pedido que llame al teléfono de la radio porque salía por WhatsApp, pero la voz mía se, ajá, escuchaba y la de él no. Entonces, claro, y él me dice, pues yo le hablaba, mirá, aparentemente nosotros nos enteramos que hubo un montón de proyectos, pedidos de crédito, y me dice, no pasó nada, es todo mentira, todo dibujo, me dijo, es todo un dibujo, en la práctica seguimos igual que hace 15 años, enterrando la basura en perjuicio de los vecinos de González Catán, ¿no? Pero es que es una barbarie que ya corresponde a otros siglos, ¿comprendes? Hoy, mirá, hoy es... sobre el tema de Matanza, cabe agregar una situación. Hay un proyecto que se llama CARE. CARE, ajá. Sí, que es el centro ambiental, sería la creación del Centro Ambiental de Recomposición Energética. No propone un reciclado manual, como los ambientalistas de todo el mundo están proponiendo. Ajá, proponen hacer energía de la basura. Sí, combustible y energía eléctrica de la basura. Claro, bueno, eso seguramente es por incineración. Efectivamente. Son hornos pirolíticos. Bueno, ese era el negocio de Mauricio Macri. Te lo digo con absoluto conocimiento del hecho, ¿eh? Ese era el negocio de Mauricio Macri en los años 90-2000. Ahora le debe haber dado participación a otra gente, evidentemente. Pero todos los hornos eran de Mauricio Macri. Cuando en la época de Maldiva, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Todos los hornos pirolíticos de General Rodríguez, de la ciudad de Buenos Aires y de Marcos Paz, eran todos de Mauricio Macri, que ya en ese entonces tenía suficiente vergüenza como para ponerlo a nombre de testaferro, porque no se atrevía a asumir su rol, su propiedad, ¿comprendes? Porque realmente un horno pirolítico es algo impresentable a nivel internacional. Es como la mafia que pide protección a los comercios, ¿viste? No. Y esas cosas ocurren, pero no podés al tipo que practica la protección de los negocios de manera mafiosa decir que es embajador o que es tu canciller. Hay límites, ¿no? En la Argentina parece que no. En la Argentina parece que era todo igual. Claro. Quisiera hacerte un comentario al respecto de esto que está sucediendo. Vos sabés que en varias ocasiones, y Miguel Miño debe recordarlo, debe haber sido parte de tal vez de esos movimientos, hubo una reacción popular frente a lo que es hoy el CENSE, que se amplió en el 2010. A pesar de tener la promesa del cierre definitivo, se amplió. Es decir, mirá vos qué contradicción, ¿no? Del cierre a la ampliación. Hay un como 360 grados de disparidad. Pero la cuestión es que al perderse en el 2015 la gobernación, que estaba en manos de Scioli, y la gana Cambiemos, este proyecto de CARE duerme. Ha sido congelado. Con un cuestionamiento muy fuerte de las organizaciones ambientalistas del tipo de Greenpeace, por ejemplo. Ahora, con la perspectiva de recuperar el gobierno, lo que sería el Frente de Todos, ya el municipio se ha encargado de requerir a la gobernadora Vidal, todavía gobernadora Vidal, la puesta en marcha de este proyecto, que ya ha recibido, en tiempos en que era ministro de Obras Públicas Julio De Vido, un anticipo para la construcción. Creo que ese anticipo fue de unos $600,000 que se invirtieron en carteles anunciando la obra. Es increíble, es increíble. Increíble, con la pobreza que hay en este país, es inadmisible, ¿no?, que estas cosas ocurran. Vos sabés que ha habido muchas quejas en estos días por un decreto que sacó Mauricio Macri, limitando la entrada de basura, que en realidad era un decreto de Menem, pero todos dicen que es de Macri. En realidad era de Menem y Macri le puso algunas limitaciones. Y una de las cosas que permite el nuevo decreto es que entre materia prima seleccionada. Bueno, la gente a lo mejor le es difícil comprender de qué está hablando, ¿no? Yo quería, cuando vos tratás la basura, la vas seleccionando, lo que te queda es materia prima seleccionada. Claro. Te queda chatarra de hierro por una parte, te quedan envases plásticos por otra, te quedan fibras textiles más o menos plásticas por otra. Bueno, todo eso tiene muy buen valor. Por eso yo quería pasarte... Sí, cómo no. Con Kika Kenetemann, que es el encargado acá de la planta, el encargado de la planta de tratamiento de residuos, que él me decía que con la venta de esos materiales han hecho la planta. ¿Comprende? La planta se ha hecho pagándose a sí misma. Esto de pedir $600,000 para hacer una planta es una locura. No sé, se podría hacer en Francia, pero no en la Argentina, un país que a la vez declara la emergencia alimentaria. Estamos todos locos, ¿viste? Realmente es un país de locos o de gente canalla, porque no debería ser así. Es un país que está patas para arriba, que servido en bandeja, claro, para los privilegios, ¿verdad? Para que él te cuente cómo se ha hecho una planta de tratamiento. Te paso con Kika. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Volvemos en un minuto. Hola, Agustín, el gusto. El mismo para mí. Te voy a decir algo. Esa tierra me es muy querida porque es el origen de mis viejos. ¿Gualeguaychú o Entre Ríos? Gualeguaychú. Entre Ríos como provincia y Gualeguaychú como lugar de sangre, ¿no? De nacimiento. Bueno, yo soy de un pueblito cerca de acá que se llama La Roca. Ah, claro. Bueno, ¿cómo estás? Disfrutando bien, bien. El día y trabajando. Sí, no, disfrutando. Cebándole mate al jefe. Patroncito. Sí, no, disfrutando un día espectacular. Bueno, estamos acá en la chacra y después de la nota arrancaremos para que Jorge vea alguna de las cosas que hacemos o cómo siguen las cosas que hacemos acá en Gualeguaychú. Nos vamos a encontrar con el secretario y seguramente con el intendente más tarde. Pero bueno, recorriendo y haciendo mostrándole las cosas que hacemos por acá. Bueno, ¿cuál sería la diferencia que puede mostrar Gualeguaychú sobre esto que veníamos hablando recién con Jorge, que se da a nuestro pago chico La Matanza, en donde hay un gran, un enorme lugar en el que la basura va a parar allí como sin ningún tipo de tratamiento? Gualeguaychú es una ciudad ya grande, intermedia, no de las megas como Rosario, Buenos Aires o Córdoba, pero ya de una ciudad grande con y sin duda, si recorremos y si miramos, hay un montón de cosas que faltan por hacer, que están mal hechas. Ahora, comparativamente, cuando vos lo haces con otras ciudades del mismo Entre Ríos, Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay o cualquiera o muchas del país, le saca una notable diferencia, tanto en el tratamiento de los efluentes cloacales, en el tratamiento de los residuos. Ahí es notable la diferencia. Por supuesto que no es Europa, pero entre lo ideal y lo posible camina. Yo ahora vamos a pasar con Jorge por una estación de transferencia, que es donde la gente deja los residuos especiales, el colchón, el escombro, una computadora, una bicicleta, y lo tiene que llevar separado y clasificado. Es decir, que toda la ciudad de Gualeguaychú lo hace perfecto, no, para nada, no es así. Pero hay un recorrido, hay algo que se va haciendo y que se va haciendo para no volver, para tomar conciencia y cambiar conductas y hacer hábitos de para dónde hay que ir. Esta es la diferencia de esta ciudad con otras. Sin duda se está muy lejos de lo que a los que venimos luchando por la conciencia y el ambiente queremos, pero también las cosas que pasan por acá son bien raras, eso es sin duda. Yo miraba y te escuchaba y estoy pensando que cuando una comunidad se decide hacer, se transforma en un actor, en un sujeto. Ya no depende de gobiernos o depende de otras instancias, sino depende de sí mismo. Ahora bien, esa independencia debe estar acompañada también institucionalmente. ¿Le sucede a ustedes que hay acompañamiento de las instituciones de la provincia, como por ejemplo la intendencia o la justicia, que también en muchos casos interviene, porque muchas veces son judiciables instancias que no debieran estar judicializadas y que la comunidad pudiera resolver por sí misma, ¿verdad? No, acá en temas de residuos no creo que haya muchas cuestiones, por lo menos en los residuos más domiciliarios, capaz que algún problema que me excede o que no estoy enterado en la justicia de alguna cosa industrial. La relación con provincia sí es tirante, ¿verdad? Aunque sea del mismo signo político, es bien rara la relación, pero eso empezaría otras cosas. Yo comparto con vos que la idea de que hay una comunidad que cuando camina se va autodeterminando o libertando, pero en basura eso no se puede. En residuos eso no se, hoy estamos bien lejos de eso. Si vos tenés un estado bien consciente con muchos recursos y tenés plantas como pueden ser en Europa o en Canadá, pero la gente no separa residuos ni los saca correctamente, no te sirve de nada tener todos los recursos y tener una planta del primer mundo. Tenés una ciudad totalmente consciente separando residuos, haciéndolo correctamente, y en un estado que se desentiende a la hora de juntarla, de dónde la dispone, del tratamiento que hace, tampoco se puede. En basura o en residuos es junto, es un caminar junto, pero lo primero que tiene que estar es la decisión política. Es donde pones tus dos o tres porotitos, tus garbanzos, algunos de tus recursos que siempre son escasos, que nunca alcanzan para lo que uno quiere, pero es para allá. Hoy tenés que estar un poquito mejor que ayer y mañana la planificación te tiene que llevar a lo que hoy te falta. Yo cuando voy a dar charlas a otros lados, lo que pasa es que me llevan hace 10 años, me llevan a los 5 y me llevan ahora, y hace 5 años o 10 que están iguales. No puedo creer. Pero bueno, lo que pasa es que en residuo es lo más fácil porque es políticamente correcto. ¿Quién está en contra de que no tenemos que contaminar? Casi que no se tocan intereses en residuo. Cuando vos hablas de producción, o si hablamos de alimentos, o si hablamos de otras cosas, se empiezan a tocar intereses. Pero la basura es lo más fácil de ponerse de acuerdo. Es una de una... Los residuos urbanos, los residuos que sacamos de nuestro hogar después de... Lo que pasa es que también deberíamos empezar, mientras hacemos cosas, a cuestionarnos esta manera de consumir, esta locura en la que estamos. Este planeta finito y esta enfermedad de la sociedad de consumo, del individualismo, de las cosas. Bueno, esa es otra, pero bueno, podemos hacer todas las cosas bien, si no cambiamos nuestra manera de vivir, no hay, siempre vas a ir atrás, estás limpiando la conciencia, pero lo que deberíamos hacer son cambiar otros modelos, ¿no? Pero ese es más difícil, igual hay que hacerlo. Así decía Krishnamurti, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, cambia tú. La revolución es uno mismo, ¿no? Está claro. Nuestros hijos, nuestros alumnos no aprenden de lo que le decimos. Aprenden de lo que nos ven hacer. Puede tener unas palabritas hermosas, unos discursos divinos. Si falta la ejemplaridad. Yo fui el viernes pasado a una intendencia a dar una charla de residuos, que ya no quiero hablar, yo quiero hablar de alimentos hace mucho tiempo ya, pero la vida se empeña en jugar con los residuos. Y le decía al intendente, si vos no haces las cosas bien, ¿para qué miércoles me traes a mí? Yo los desafío, digamos, retándolos, porque creen que lo tiene que hacer la sociedad y ellos no. O que ellos le están haciendo un favor al pueblo. Pero bueno, ese me lleva a lugares de linda discusión. Bueno, yo pensaba cuando vos hablabas de que no podía haber discusiones sobre el tratamiento de la basura, que no podría haber negocios. Sin embargo, vos sabés que sí los hay. Yo recién le comentaba a Jorge que acá La Matanza tiene un proyecto llamado Centro de Reconversión Energética de Residuos CARE, que es, como decía, explicaba Jorge, una incineración mecánica, ¿verdad?, para producir diésel y energía eléctrica. Este ha sido un proyecto que ya está instalado, digamos, desde los despachos oficiales y que requiere una gran inversión, de la cual ya ha sido entregada parte, una parte inicial de $600,000 en el año 2007, y que ha servido nada más que para poner carteles. Pero la misma población sigue cuestionando eso, y hay otras sociedades ambientalistas, el caso de Greenpeace, que ha sacado un informe lapidario respecto a esto. Y se plantea que es una cuestión de negocio, no una cuestión de salubridad, sino simple y meramente negocio. El Seance, no sé, vos habrás estado acá, es un enorme predio al cual aportan la basura Capital Federal y varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Y se incinera, se quema la basura sin clasificar y con ninguna capacidad de reciclaje. Es decir, se pierde dinero y se paga dinero por esa basura. Sí, yo no, cuando dije eso, no es que soy iluso, sé clarito que hay negocios atrás, pero digo, pero hay negocios atrás de gente que está involucrada con la basura, pero no porque pensemos que hay que hacer las cosas mal, o que hay dos paradigmas en cuanto a la basura. Puede haber atorrante haciendo negocio, pero no es como en otras miradas que se chocan tensiones. Acá se pueden chocar intereses, pero todo el mundo sabe que no puede mezclar los residuos y que estamos enterrando energía, así sea yerba, el pan rallado, el huesito de pollo de un guiso, o nylon, o fierros, o aluminios, o lo que sea. Es demencial enterrar energía en épocas de crisis energética. Pero bueno, yo lo que digo, que lo comparaba con el sistema del modelo agroalimentario, entonces digo, ahí sí se tocan intereses que son distintos y que hay interpretaciones y hay... Y empieza, la basura, no hay nadie que te diga que hay que hacer las cosas mal, después la hacen mal por otras cosas, pero a eso es referente. Claro. No soy iluso, sé que hay empresas tratando basura y cobran por eso, no soy iluso, pero o intento no serlo, pero a los municipios a los que yo voy, qué sé yo, trato de hablar desde otro lugar, Nuestra vida es muy finita, es muy chiquita, es un soplo. Tendríamos que estar pensando de otra manera, pero bueno, no parece que no es tan fácil a veces. Kika, te propongo, y tenemos algunos minutos más o menos 10, para charlar sobre esta interesante tarea que se han planteado ustedes para la alimentación sustentable. Cuando en la Nación se acaba de sancionar una emergencia alimentaria, Jorge me plantea que ustedes están trabajando para no necesitar ni atravesar por ninguna emergencia. Las ciudades y las localidades están atravesadas por las crisis nacionales, y esto está claro. Creo que el mérito de Gualeguaychú y de los gurises, que de los muchachos que son el intendente, el secretario, la iniciativa política de acá, es poner en el centro de la escena los temas centrales, que eso en la Argentina parece extraterrestre, difícil. Es decir, es importante la cloaca, es importante el atmosférico, el servicio, es importante un cordón cuneta, nadie lo va a negar. Pero que un municipio quiera poner en el centro de la escena el tema alimentario como un derecho a la salud, planteado desde la salud, desde las autonomías, desde la comercialización, desde el trabajo, es maravilloso. El PAS, que es el Plan de Alimentos Sanos, Seguros y Soberanos, tiene varios ejes, pero los tres principales son producción, comercialización y consumo. ¿Dónde producimos? ¿Si producimos cerca? ¿Quién lo hace? Acá la mayoría del alimento de Gualeguaychú viene de afuera. Es terrible, pero es así. Pero le pasa a todos. Las ciudades están hechas de espaldas al campo, no mirando hacia el campo. Desconectamos y creemos que el alimento está en las góndolas y con colores. Entonces, plantearse que hay que hacer la leche en tu lugar, el queso en tu lugar, las vacas de pastoreo en tu lugar, los huevos en tu lugar. Lo que pasa es que cuando decimos alimento, todos agarran para el tomate y la lechuga orgánica y se olvidan de todo lo demás. Y entonces, bueno, acá empezó un proceso de transición, pero nada que por hablarlo al otro día existe, ni por nombrarlo, ni por tener un buen sustento en un plan a la hora de los fundamentos. Al otro día vos vas a ir a una panadería y decís, che, acá está el trigo o la harina o el pan integral, o cuál es la carnicería que vende el pastoreo, la vaca de pastoreo. Ahora sí es cierto que hay un montón de gente que ya cambió en los campos y está pasando de la soja al pastoreo. Hay gente que tenía una chacrita pequeña y va por más terrenos. Ayer, el fin de semana, gurisas abrieron un comercio de productos agroecológicos. Es algo que empezó y no para. Los productores tienen ganas porque ven que es posible, los que comercializan ven una beta, y la gente, porque asume niveles de conciencia, no quiere llevar al plato ni más pintura en formas de gaseosas y jugos, ni más basura al alimento para sus hijos. Pero esto es un momento de transición, no pasa de un día para otro, es como el agua, se calienta de cero, pasa tibia para que después algún día hierva. Y lo más lindo de esto es que acá, en Gualeguaychú, ocurren cosas que en otros lados no ocurren, eso sí es verdad. Es bien raro. Bueno, por algo se da, ¿no? Por algo será, algo tendrán los gualeguaychenses, ¿no es cierto? Sí, yo creo que la lucha de las pasteras, yo estaba aprendiendo el mate y entonces no escuchaba todo lo que decía Jorge en el inicio de la conversación, pero la lucha de las pasteras hizo un nivel de conciencia en la gente. Después, claro, hay que conectar con otras, porque después el pensamiento siempre intenta ir al simplismo. Y entender las complejidades y cómo funcionan los ecosistemas y cómo es más, bastante más complejo. Por lo general, todo la gobernanza, como le gusta decir a Jorge, o el arte de gobernar, es simplista. Nos cuesta entender los funcionamientos, ¿no? Pero bueno, en esos desafíos andamos. Muy bien, ahora te pregunto, ya que estamos, nos quedan algunos minutos más, ¿cómo es la relación que ha quedado ahí en Gualeguaychú frente a las pasteras que ya que son un hecho y que están operando, ¿no? Bueno, ahora se instala una tercera sobre el Río Negro, o una grande. La lucha sigue, me parece que sí, algo que ha cambiado es el diálogo con algunos sectores del Uruguay. Me parece que en un momento se planteó, quizás porque uno siempre necesita buscar enemigos, enfrentarse al Uruguay, sin entender que, el como decía Artigas, es contra el gobierno de Buenos Aires, pero nunca contra su pueblo. Claro. Entonces había que unir fuerza desde el pueblo uruguayo y el pueblo de Gualeguaychú o el pueblo entrerriano para entender lo que son las multinacionales, para entender las matrices de lo, ya sea agronegocio, agrominero o agroforestal, o forestal, el negocio de las grandes corporaciones. Y por ahí se fue una pelea más de cancillería y de cuestiones legales y perdió la hermandad y perdió la política. Me parece que ahora, peleando contra las mismas cosas, parece que hay un cambio en eso. Pero bueno, es un monstruo grande y pisa fuerte. Ahora, concretamente, ¿ha alterado el funcionamiento de esas pasteras y esta tercera que por venir la vida en Gualeguaychú de tal manera que por lo menos los ha encolumnado detrás de un proyecto sustentable de vida? Yo creo que si se hacen las mediciones en el río y no necesitamos ver la contaminación para saber que el tamaño de esas cosas sobre un río sobre una cuenca ya alcanza, ¿no? Claro. No necesitamos ver el desastre para saber que, claro, podríamos hacerlo a los análisis, pero hasta podría, como dice un amigo, salir agua bendita por el chorro que va al río y oxígeno de sus chimeneas y ya con eso claro. Igual nos convencerían de que queremos otra cosa. Claro. Pero, ¿cómo decirlo? Yo creo que esa lucha de Gualeguaychú ha servido para que, por ejemplo, ahora nos estemos planteando en cada asado, en cada peña, en cada cumpleaños, en cada charla de los periodistas. Haber instalado el tema alimentario tan fuerte, la verdad que uno cuando luchaba contra el agronegocio, con el paren de fumigar, cuando arrancamos con Jorge, a veces pensábamos que era la salud, a veces pensábamos que era las cuestiones legales, a veces si era correr la frontera y cuánto servía eso, los 100 metros. Nunca pensamos que el alimento iba a ser quizás el aglutinador de una manera de un cambio. Ahora el cambio que se produce en el pensamiento hay que transformarlo en realidad en los hechos. No podemos fracasar en eso. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo. Hay que dejar de hablar y empezar a hacer. O sea, claro. ¿Vos crees que la producción es el eje del cambio? Es uno de los ejes. Sí, sin producir no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Ayer yo te contaba, una de mis gallinas, cuando anda suelta, encontré un nido con 20 huevos. Ya no hay manera de consumir los huevos en mi casa. Claro. ¿No? Sobran huevos, sobra verdura, sobra. Si nosotros nos planteamos, la tierra es demasiado generosa. Lo que pasa es que nadie la trabaja, claro. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Kika. Vamos a volver a estar en contacto. Te pido que me pases con Jorge, así Jorge cierra esta participación. Y a lo mejor si vuelven antes de hacer todas esas visitas que van a hacer ahora, podemos restablecer el contacto antes de terminar el programa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un gustazo charlar con vos. Igualmente. Agustín, ¿tengo un par de minutos? Sí, claro. Mira, ayer un compañero, anoche cuando me fueron a despedir que al ómnibus con que venía para aquí, un compañero me contaba que ya la gente de Coto estaba en algunos municipios negociando la emergencia alimentaria. Así es. O sea, son de eso. Van a unos negocios, los negocios son infernales. ¿Viste? El kilo de polenta que vale 10 pesos lo van a vender a 1.000, 10.000. O sea, el negocio es la sobrefacturación, se lucra con los pobres, con los hambrientos. Sin ninguna duda. Por otra parte, me contaba Wanda, mi esposa, por razones familiares, está ahora en Varsovia. Y estuvo recorriendo zonas cercanas a Varsovia, donde las casas, los lotes son de 2 y 3 hectáreas. Mira vos. Y en cada uno hay una casa a 2 aguas de un par de plantas, donde vive toda una familia numerosa. Y las 2 hectáreas totalmente de huerta, totalmente. Claro, claro. Flores adelante y atrás todo huerta, todo, es impresionante. Claro, y son centenares de estas pequeñas chacras, porque aquí una chacra parece que necesita 100 hectáreas. No, en Polonia las chacras son de 2 hectáreas. Pero vos te imaginás lo que producen, o sea, sobra comida, ¿comprendes? Sí, claro, por supuesto. Es que no, vos te decís, no puede faltar comida, ¿cómo va a haber emergencia alimentaria en la Argentina? No se puede creer, no se puede creer. Jorge, en países... una pregunta, vos vas a salir ahora a hacer unos paseos, ¿verdad? ¿Tendrás tiempo para volver? No, ¿no? ¿Para qué? Para volver antes de que termine el programa, no. No, es muy difícil. No, no creo, voy a andar en auto, claro. Sí, a lo mejor sí, si me llamás. Bueno. Porque ahora la radio ya va a pasar a su publicidad y querés redondear con algún pensamiento. Y esto de que la gente, viste, no se dejen usar, hay que, si no se trabaja la tierra, no hay posibilidad ninguna, viste, no, es todo verso, Agustín, tenemos que tomar conciencia de que nos usan. Me parece que el rol de el mayor problema de la Argentina hoy es cómo se usa la gente. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo. Igualmente, saludos a Keka, que ha sido una participación fantástica, que creo que vamos a poder haber ilustrado muy bien a quienes nos escuchan respecto de lo que es una comunidad organizada en función de sus intereses. Bueno, gracias Agustín. Un abrazo muy fuerte. Vamos a la radio ahora para que venda sus muy buenos programas y luego retornamos con más música entre esa mano a mano que tenemos entre Francisco Fiorentino, Troilo Vidal Pugliese. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. AM 660 y GRA. Hacen tu sueño realidad en Radio Amplitud. Mamá, son tanto felices. Todos los martes, de 16 a 19 horas, te invita a compartir Italia, amore mio. Un encuentro para todos con canciones, invitados, las mejores melodías, propuestas, serenatas, sorteos, juegos, premios y algo más. Idea, producción y conducción general, Graciela Fazzi de San Antonio de Padua. Te esperamos para emocionarnos juntos. Martes, de 16 a 19 horas, por Radio Amplitud AM 660. Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología, líder en el mercado argentino. Presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. ¿Tenés problemas de gastritis, diabetes, hipertensión, anemia, hígado graso, estreñimiento, colesterol, problemas cardíacos, artritis, osteoporosis? Tomá Levasi. Alimento suizo 100% natural. La verdad que no podía comer nada, todo me caía mal. Estoy operado de la vesícula, no tengo vesícula. Yo empecé a tomar

en la versión de el maestro Osvaldo Pugliese y el querido negro Jorge Vidal. Recién estábamos en contacto con Jorge Rulli en Gualeguaychú y con Rubén Kika Netterman, que es el encargado del Ecoparque Gualeguaychú, en donde va a parar allí el residuo que está anticipadamente, absolutamente trabajado, reciclado. Es una gran actividad la que hacen en Gualeguaychú los que tienen responsabilidades tanto políticas como sociales. Me estoy refiriendo a el intendente Piallo, como a quienes acompañan su gestión desde la comunidad, como en este caso Rubén Kika Netterman. Y bueno, ha sido un gran gusto charlar con él, poner en vidriera esta actividad magnífica que hacen los compañeros allí en esa localidad entrerriana, que me es muy cara a los sentimientos, ¿verdad? Pero de la cual podemos evidentemente sacar muchas enseñanzas. En algún momento, en mayo, ha dicho Netterman, la idea de estos espacios de transferencia, refiriéndose a los puntos verdes que hay en Gualeguaychú, es que los residuos comiencen a venir de forma ordenada por los vecinos para luego ser llevados al ecoparque y de esta manera evitar la generación de microbasurales en los barrios. Esto no se hace solo con una decisión política, que es por otra parte imprescindible, sino solo si la comunidad quiere hacerlo. Si los vecinos entendemos que los espacios públicos son de todos, solo si logramos un cambio de conciencia muy fuerte y un cambio de conducta. Bueno, lo van logrando con persistencia, con continuidad, con perseverancia, lo van logrando. Tengo ahora para referirme este paso que se da en Gualeguaychú y otro que hemos registrado en la localidad de Junín, en Mendoza. Un 70% de la basura que se genera en el departamento de Junín es plástico. Hicieron 80 puntos de recolección, la comuna recupera casi 50 toneladas, las procesa y produce ladrillos, tejas para viña, postes, mangueras de riego y también tapa para enchufes y llaves de luz. Y ya salió, a partir de este reciclado de plástico, la primera vivienda hecha con botellas de plástico reciclada. Una maravilla lo que está sucediendo en Junín, que también es un ejemplo de lo que puede lograr una comunidad que se compromete no solo con su presente, sino también con su futuro. En Paraná están fabricando juegos de plaza con estos plásticos reciclados, en fin, ladrillos, hay toda una tarea que evidentemente va generando las distintas comunidades y que van manifestando niveles de conciencia cada vez más elevados y comprometidos. Eso nos pone muy contentos, nos gustaría haber reflejado aquí en La Matanza también toda esa actividad de reciclado. Quienes quieran comunicarse con nosotros entre amigos pueden hacerlo a los teléfonos 4651-0193 y al contestador automático 4600-2960. Yo decía que, perdón, en La Matanza tenemos este grave problema del SEANSE. Sin duda, me imagino yo que a las autoridades del municipio este foco de infección que es el SEANSE les debe preocupar grandemente. Hay un proyecto, ustedes saben que ya lo hemos citado, que es el proyecto CARE, un centro ambiental de reconversión energética que se propone, por medios mecánicos, trabajar la basura de tal manera de producir diésel, combustible diésel y también energía eléctrica. Lo he dicho, hay un llamado en línea, a ver. Adelante. Bueno. Sí, ¿quién es? Hola. Hola, Agustín. Sí. Habla Miguel Felice. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, muy contento después de haber escuchado a Jorge Rulli y a Rubén Kika Netterman. ¿A Kika? Sí. Qué interesante el tema, la verdad que es interesante. Te agradezco mucho que toques estos temas porque es un tema que nos compete a todos, que nos perjudica en algunas medidas cuando no hay una buena gestión y una conciencia, ¿no? Y creo que lo de este hombre, lo que expresó este hombre ahí, este funcionario de la Municipalidad de Gualeguaychú, está bien orientado. Por suerte todavía que hay gente que se preocupa por los problemas reales de la gente y no por vender humo. Acá, yo soy de Merlo, y acá en la zona oeste, la situación es pavorosa, porque uno se da cuenta que esta visión del negocio, que la basura es un negocio. Hay una ley nacional que es interesante, porque habla que la basura en realidad es un recurso, no un negocio. Pero parece que no podemos romper con esa mentalidad, ¿no?, mercantilista, que parece que la única forma de generar trabajo es a través del negocio de unos pocos, y que ese negocio de unos pocos después va a volver a la comunidad como mayor calidad. Porque parece que no se da eso en la práctica. No sé qué pensás vos. No, comparto plenamente. Mira, yo cuando empecé el programa editorialicé sobre el 16 de septiembre del 55... planteando que fue el derrocamiento no solo de un gobierno, sino de una comunidad organizada que era capaz de establecer sus propias prioridades. Es decir, había sectores de privilegio que hacen el golpe porque habían sido desplazados. Y hoy esos sectores han vuelto, gobiernan, son empresarios, son políticos, y nos tienen acogotados. Esta es la realidad. Sí, esa mentalidad es la que se impuso, ¿no? Yo digo que, vos sabés que me recordaba, no sé, a propósito de todas estas cosas, de esto que estás haciendo referencia, sobre todo ayer se cumplió, no sé, creo que 64 años, claro, el golpe militar, claro. Del 55, claro. que fue un cambio, una bisagra, ¿no?, de vuelta, a volver a un derrotero, un camino de retroceso que parece no tener fin. Pero en el año 57-58, no sé si vos te recordás porque somos de más o menos, yo tengo 60 años, yo soy de 58, voy a cumplir 62, uh-huh. Era chico, no había nacido cuando fue el golpe, pero sí viví en mi infancia todo lo que era la resistencia, claro, ¿no?, en los barrios, que eran los trabajadores, de mis padres, de los vecinos. Y recuerdo charlas que se hacían en las mesas de las casas de familia, porque la unidad básica era las casas. Claro que sí. Y resulta que me acuerdo que mucho en las charlas que se hacían los compañeros de mis padres, donde hablaban de esta Alianza para el Progreso, la Alianza para el Progreso, que bajaba directamente de Estados Unidos, tenía tres ítems. Uno era la política de seguridad nacional. Y otra que tenía era una teoría económica que ellos llamaban el desarrollismo, que después la CEPAL la impulsó, la tomó como propia y la impulsó en toda la región. Claro. Que esa CEPAL en realidad eran grupos de sectores de izquierda, promulgaron esta visión de lo que es el desarrollismo. Ese desarrollismo que en América para mí vino a sustituir a los nacionalismos revolucionarios que hubo en toda la región. Yo creo que el peronismo fue, en ese sentido, igual que Haya La Torre y tantos otros, fueron impulsores de un nacionalismo revolucionario, un nacionalismo de pueblo, desde el propio pueblo, la historia escrita por los propios pueblos, que fueron un momento histórico, porque mientras los europeos se mataban entre ellos, acá los países que veníamos subsumidos en sus lógicas, se habían desatado las manos y pudieron ejercer su propia soberanía. Y creo que Argentina, con Perón sobre todo, fueron los que estuvieron más preparados, ¿no? Esa estrategia que tuvo el general Perón era, para ese momento histórico, me parece que fue un puntapié que apuntaló a toda la región. Vamos a decir que después de la revolución fusiladora viene un proceso que justamente inicia el desarrollismo en la Argentina, encabezado por el presidente Arturo Frondizi, claro, que también pone en ejecución ese plan siniestro de seguridad nacional con el plan Conintes, del cual fue víctima, entre otros, Jorge Rulli. Claro, bueno, eso tiene que ver con lo que era la Alianza para el Progreso. Efectivamente. Que, viste, que a veces hay que recordar estas cosas porque no es que son de generación espontánea, hubo una planificación, hubo una ejecución que correspondía a una planificación que no era interna, sino que fue externa. Y se nos presenta acá como si fuera que los personajes son los responsables, esa personificación extrema que hacen de las cosas, como si los contextos y todas las tramas que hay detrás, escondido detrás, no tuvieran una actuación. Entonces, por ejemplo, si nosotros atamos esto con esta mentalidad, que es la que después me parece que sustituyó, yo digo que en un momento el peronismo negó a Perón, se hizo ateo de Perón, el PJ, y es en realidad desarrollista, no es peronista. Ha roto con su raíz, con sus principios doctrinarios y con su historia, y ha empezado a ser parte de otra historia. Bueno, y ese es el momento que parece que estamos padeciendo. Recordemos que en el año 85, 87, si no recuerdo mal, Antonio Cafiero nos incluye en la socialdemocracia europea. Claro, bueno, escribió un libro Cafiero, ¿no? Bueno, claro. Es decir, ese tránsito que vos estás señalando, que el peronismo deja sus raíces revolucionarias y nacionalistas para ser parte de estructuras supranacionales, comienza con lo que se llamó la renovación peronista. Sí, coincido con vos. Coincido con vos, y a lo que parecía una cosa que uno no comprendía bien, hoy lamentablemente la estamos padeciendo, de ese trasvasamiento social que se da en el protagonismo del peronismo, si en algún momento había sido la columna vertebral del movimiento obrero, hoy ese movimiento, este país desindustrializado desde hace años, y ese protagonismo del movimiento obrero fue suplantado por un protagonismo de sectores medios formados en las universidades o en un pensamiento de mercado que evidentemente replica o reproduce estas visiones de desarrollistas, ¿no? Sí. Y creo que se pone en práctica en todo, porque hoy hasta los propios dirigentes gremiales son desarrollistas. Sí, sin duda, cuando uno entiende que se hizo fuerte la CLAT en Argentina, sí. Está entendiendo que hasta los dirigentes gremiales se han vuelto socialdemócratas. Sí, socialdemócrata, la CAL era social cristiana, ¿no? Ahí, claro, ahí claro. Me acuerdo que estaba, había un compañero que se llamaba Carlos Kuster. Kuster, claro, bueno, ellos se incorporaron, digamos, a la socialdemocracia también. Bueno, es otra visión en la que pareciera ser que Gramsci tiene algo para decir y lo dice todos los días desde los claustros universitarios. Sí, sí. No sé si a propósito o a pesar del mismo, pero... hay muchos gramscianos allí, como decís vos, sí, es cierto eso. Claro. Bueno. Hay menos peronistas y más gramscianos. Sí. Y lamentablemente esto, bueno, porque no es de la lógica, no, porque la historia no la estamos escribiendo nosotros. Se perdimos esa, y a nosotros que mamamos, nos criamos en esa escuela, nos cuesta hoy asumir esta triste realidad de que... pero escuchando, por ejemplo, lo que planteaba este muchacho, este compañero Kika. Sí. Donde habla de que hay que ponerse a hacer las cosas y dejar de hablar tanto, y de las lógicas de cómo puede ser que en un país como el nuestro no haya comida, no haya, ¿no? Y lo bueno, que yo me iba a referir... ese comentario que hizo Rulli de Varsovia. Yo me iba a referir ahora justamente, sí. Para la audiencia, a esta emergencia alimentaria que han sancionado diputados con una sola abstención, los demás votaron todo a favor, sí, de la sanción de la ley, porque es algo que realmente llama la atención en función de la resignación que tiene el pueblo, ¿verdad? Porque esto expresa claramente una resignación. Fíjate vos, la emergencia alimentaria fue sancionada en el 2002 por vía decreto del en ese momento presidente provisional, que era Eduardo Duhalde. Cuando se termine, según el plazo que están dando ahora los diputados para esta extensión, será en el 2022. Habremos tenido 20 años de emergencia alimentaria. Sí. No solo eso, esa emergencia alimentaria va acompañada de una emergencia social que ya lleva 18 años. Sí. Entonces, ¿dónde está la laboriosidad de nuestro pueblo? Claro. ¿Dónde hay capacidad, como manifiesta Kika, para generar condiciones de una alimentación saludable y sustentable? Lo que pasa, Agustín, es doloroso, pero me parece que lo que hay que plantear es que tenemos varias situaciones que nos corren en contra y que hacen que perpetúan estas situaciones de emergencia. Porque acá lo que estamos viviendo es una perpetuación de la emergencia. Y la perpetuación genera más degradación en el tiempo. O sea, los resultados prácticos. Y una clase dirigente que se acostumbró y se acomodó, encontró su zona de confort en este padecimiento de todos nosotros. Habría que decir en este sentido que el modelo económico es un modelo económico de sumisión. No se habla del modelo económico. El modelo económico es la expansión de la comercialización de nuestros recursos naturales a través del usufructo de nuestro territorio. Por eso lo han vaciado al territorio y han concentrado a la gente en todos los centros urbanos. Claro, efectivamente. Y lo han hecho con una concepción economicista, mercantilista. Sí, sí, que además está aprovechada por centros corporativos de poder internacional. Pero claro, eso para mí es lo que se llama la globalización. Claro. Por eso cuando nosotros hoy escucho hablar de imperialismo y no analizamos lo que es la globalización, querer echarle la culpa a Estados Unidos, por ejemplo, como Estado-Nación, de la responsabilidad de nuestro padecimiento y sin ver que los grandes grupos económicos hasta perjudican al propio Estados Unidos. Sí, claro. No estamos viendo realmente cuál es el pueblo, lo estamos ocultando. Y si no estamos diciendo que las corporaciones se han apropiado de nuestro territorio, de hecho, porque no hacen falta tener la propiedad, ellos tienen el uso. Sí, el usufructo, claro. ¿No? Entonces todo el sistema de nosotros producimos millones de hectáreas de un monocultivo, pero la comercialización, la producción, los insumos, todo eso lo proveen las corporaciones. Entonces a ellos no les interesa comprarte la tierra, a ellos lo que les interesa es que vos hagas lo que ellos necesitan. Bueno, ejemplo clarísimo de esto que vos estás señalando ha sido el ingeniero Globo Compatel. Que nunca ha necesitado tener un campo propio para poder hacer negocios, porque era un gran arrendatario. Claro, porque él administra el negocio en más de 1 millón de hectáreas, pero no es el propietario de ese millón de hectáreas. No, no. De todos modos tenemos grandes propietarios, latifundistas como Elstein, por ejemplo, y tantos otros más que se han adueñado de la parte sur y norte del país. De todos modos, Miguel, hay otro detalle que por ahí viene bien a la audiencia planteárselo a modo de reflexión, ¿no es cierto? Sí. Y que es que al bajar el precio de la soja, esto lo ha dicho alguna vez Jorge acá en el programa, este festival de emergencias social y alimentaria no puede ser sostenido por la comercialización de la soja en base a retenciones. Necesitará de otro soporte. Bueno, Macri recurrió al endeudamiento, ¿verdad? Y ahora viene Vaca Muerta, el fracking sobre Vaca Muerta. Esta es un poco la idea sobre la que ya ha anunciado Fernández que piensa trabajar para pagar la deuda y hacer vivible la Argentina. Sí. Bien, hay un incendio en Vaca Muerta que no puede ser detenido, por lo cual la ministra Patricia Bullrich ha resuelto destinar a la gendarmería en el lugar. Sí. Porque ha dicho que ese es un verdadero reservorio de creación de divisas nacionales. Sí. ¿No te parece todo muy actuado, muy como armado? Lo que pasa es que, vos fíjate que, si vos analizás cosas que pasaron esta semana hubo un atentado en Arabia Saudita donde supuestamente bombardearon pozos petroleros donde procesan el petróleo. Con lo cual el precio internacional del petróleo ha aumentado. Claro, el precio, ¿por qué favorece al fracking? Lo favorece porque los costos del fracking son inmensamente superiores a la explotación de petróleo natural, convencional. Claro, convencional. Es más costoso y es mucho, pero mucho más dañino. Por cierto. Esto de Vaca Muerta, territorialmente son 4 provincias. Sí. Dentro de 20 años esas 4 provincias van a quedar devastadas. Totalmente. Por la extracción de del gas y del petróleo, sobre todo gas es lo que se trae de acá a la Argentina. Lo que nosotros tenemos que pensar es que, por más que entren divisas, papeles impresos, claro, porque los billetes se imprimen en una imprenta. Sí. Es papel, imprenta. El papel lo sacamos de la madera, lo llevamos a la imprenta, a través de la técnica que hacemos, le imprimimos papel. Y le damos más valor a esos papeles que a nuestros propios bienes naturales. Entonces, acá hay una responsabilidad. Hay una voracidad y hay un mecanismo de lo que es la globalización, lo que son los grupos económicos, que no tiene freno. Pero también hay una responsabilidad de la clase dirigente que tenemos, que es capaz de destruir el territorio y de someter y subjugar a su propio pueblo en beneficio de ¿cuántos? ¿De quién? Sí, sí, sí. De ese mínimo porcentaje de la población. Bueno, ahora digamos, y estos tipos dicen que eso se llama peronismo, o que se llama nacionalismo, no van a venir con discursos nacionales, no van a venir, y estamos devastando los territorios y estamos concentrando a la población en los centros urbanos y negociando, claro, su capacidad y su calidad de vida. Decime si no es criminal todo esto. Es criminal y además, creo yo modestamente, que la única opción que tiene esto es la reformulación de un plan integral de ocupación territorial, de reforestación, de búsqueda, como hace Kika en Gualeguaychú, de una posibilidad de construir alimentación propia, esto de generar alimentación propia a partir del trabajo. Por eso la llamo construcción, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, será la cuestión por la que tendremos que seguir luchando, Miguel. Vergando por esas cuestiones, la verdad que sí. Yo te agradezco muchísimo esta posibilidad que le das a los oyentes de que podamos comunicarnos con vos. Que puedan pensar, digamos, una Argentina que pueda ser distinta y mejor. Mira, si tengo un minuto te voy a contar una anécdota. Sí, sí. Acá en Merlo, hace unos años, a referencia a esto de lo que se llama la emergencia, que se llamó en su momento emergencia económica, de donde estaba contenido el tema de la emergencia alimentaria. Hace más de 20 años acá nosotros hicimos un juicio a la municipalidad de Merlo, al consejo escolar más que a la municipalidad. Se hizo un juicio por los sobreprecios que pagaba el consejo escolar a los proveedores por los insumos que recibía para los comedores escolares. Y te voy a dar una referencia para que más o menos tengan una idea de la magnitud de lo que son los sobreprecios al Estado. Porque ya hablaban de Coto, por ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, en esa época estaba Menem todavía en el gobierno. Yo creo que es el iniciador de toda esta, el gran artífice de todas estas cosas desde el PJ para adelante, de cómo se funciona y cómo se conjuga la política con el negocio y los votos. El kilo de azúcar, ibas al almacén, salía 25 centavos, que eran 25 centavos de dólar, ¿no? Claro. O 50 centavos, no me acuerdo, vamos a ponerle 50 centavos de dólar. Si hoy el dólar está a 60 mangos, 30 pesos, ¿no? Es más o menos el precio que está ahora. Porque ahora también, está un kilo de azúcar debe estar medio a 50 centavos de dólar. Bueno, el consejo escolar lo pagaba 5 pesos, 5 dólares, ese mismo kilo de azúcar, que lo compraba por mayor. Claro. Bueno, las proporciones eran todas así, de todo, lo que se te puede imaginar. Lo jodido era porque aparte te vendían de la peor calidad. Te lo facturaban a 1000% de lo que salía en el almacén, pero te daban el producto más berreta. Bueno, no solo eso, no solo que era el producto era berreta. Estoy recordando, y vos estás haciendo referencia al gobierno de Menem, aquella terrible, terrible adulteración de leche, sí, que se llevó a los comedores y quisieron, y fueron condenados por ello, sí, Miguel Ángel Vico y el empresario Carlos Espadone. Sí, Espadone. Sí, Carlos Espadón. Espadón es uno de los mayores propietarios de tierras en la Patagonia. Se les vendió leche en polvo adulterada que iba directamente a embarazadas para menores de 2 años y desnutridos. ¿Qué te parece? Sí, sí. Mirá si eso no es realmente homicida. Espadón es el actual presidente de la Cámara Chino-Argentina de Supermercadistas. Uh-huh. Bueno. Bueno, pero te digo, cuando estábamos ya por llevarlo a juicio, el juez Lorenzo, que lo había puesto, resulta que él nos planteó que él estaba bárbara la presentación, que era muy atinado el planteo, pero él se tenía que excusar porque había tenido un buffet junto con el intendente de La Matanza, de Merlo, Otacé. Claro. Y bueno, quedó todo en foja cero. Esto había costado mucho trabajo, mucha información, pero como nadie lo frenó, esto siguió y se expandió como un río de polvo en todos lados. Esa es la emergencia alimentaria, es el negocio de unos pocos a desmedro de la pobreza. Viven de la industria de la pobreza. Sí, sí, por cierto. Y como alguna vez me tocó poder decírselo mano a mano a un dirigente gremial, estos movimientos sociales, que se llamaban movimientos sociales, sí, son el resultado de que los gremios, allá en los 90, dejaron un tendal de afiliados porque no pudieron seguir pagando la cuota sindical al quedar desempleados. Le dieron la asistencia de legal, lo que marcaban los 6 meses, y luego gente que había estado a lo mejor 15, 20 años aportando al sindicato quedó como un paria, sí, sin ningún tipo de contención social, que esa contención era la que brindaban. Así surgen los movimientos sociales, que hoy están siendo manipulados notablemente por este tipo de comercio en el que la emergencia alimentaria es simplemente un negocio de pocos. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo que le des participación al oyente para poder charlar con vos. Siempre abierto, y incluso para aquellos que no piensan igual. Claro, y que pueden tener algún tipo de respuesta en sentido contrario o acompañando, pero con crítica, ¿no? Claro. Mira, acá vos, te quiero hacer remarcar esto. Este tema, esta convocatoria al diálogo, que es lo que falta, lo que media es la palabra. Diálogo significa, día es una medida, logo es palabra, lo que media es la palabra. Entre las relaciones humanas, lo que media es la palabra, el diálogo. Y es algo que tenemos que recuperar. Y no hacerlo no manipularlo a través de aparatos que nos dicen a quién tenemos que atacar o a quién tenemos que publicitar. Que abramos nuestros oídos y seamos capaces de entenderlo entre nosotros. Nosotros tenemos el oído abierto, proponemos reflexión, no damos recetas mágicas, no tenemos recetas para dar. Simplemente nos proponemos construir todos los días un poquito más y mejor de nosotros mismos. Bueno, te agradezco y encontraste en mí un compañero y seguramente muchos de nosotros, tus oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, ha pasado Miguel Ángel Felice, un oyente que realmente se ha sentido identificado con la propuesta del programa, que no es otra que, insisto, reflexionar en voz alta sobre diferentes temas centrales en la Argentina de hoy, muchos que son ninguneados por los grandes medios y rechazados en su abordaje por las dirigencias. Y cuando hablo de dirigencia no solo me refiero a la dirigencia política, también a las dirigencias sociales y empresariales. Y para demostrar que no tenemos, digamos, cuestiones personales, ustedes saben que nosotros somos críticos del tratamiento de la basura acá en San Justo, acá en el partido de La Matanza, pero también es cierto que, por ejemplo, hoy yo venía para la radio y me encuentro con esa magnífica feria del libro que organiza el municipio. Bueno, vaya un chancho por 10 gallinas, dice el refrán criollo. Así es que en La Matanza, hoy en la Plaza San Justo, una hermosísima feria del libro, para que los matanceros y no matanceros, a los cuales les interesa la lectura, puedan acercarse y encontrarán seguramente todo aquello que pudieran estar buscando y que está impreso, ¿verdad? Así es que, y ahora vamos a volver a la música, vamos a escuchar otra exhibición musical del mano a mano entre Troilo Fiore,

sin quebrada se mandaban la mironga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el Juanete. Si Santillano se mete, el loco le da un piñón. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el Juanete al loco. También si el loco tiene un Juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo, cayó el loco como un sapo, haciendo sonar la jeta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se la quería picar, pero lo hizo sonar de un torto. Eso pantaleón. Pronto se armó la podrida piña trompada en tortazo. Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía. Toda la gente corría, quedó en la casa pelada para terminar la velada. Yo me choré un bandoneón, un piloto pantaleón y el loco la jeta hinchada. Bueno, disfrutábamos del mano a mano entre Troilo Fiorentino y Pugliese Vidal. Escuchamos Toda mi vida de Troilo y Contursi por la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino y luego un baile perdón, a beneficio Pugliese y Vidal. Una milonga bien, el Lunfardo, ¿no es cierto? Recordé hace unos momentos, a propósito de esta comunicación que tuvo el compañero y oyente Miguel Ángel Felice sobre el gobierno de Menem, la referencia que hizo el gobierno de Menem, como fue la manzana que fue pudriendo el resto de manzanas, ¿no?, que estaba en la canasta. Miguel Felice nos señalaba de qué modo la corrupción se abalanza sobre los recursos que están destinados al pueblo, ya sea de la forma en que estén destinados. En este caso se refería a la emergencia alimentaria. En 1991, Miguel Ángel Vico, que por ese entonces era secretario privado de Menem, y Carlos Espadone, que era un empresario que asesoraba a Menem y además proveía al Estado, formaron parte de manera asociada de una gran estafa, de un gran daño. En marzo de 1991 vendieron leche adulterada al Estado argentino. Esa era leche en polvo que había comprado la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Para destinar a embarazadas menores de 2 años y desnutridos. Las firmas Molfino, Manfrey, Mastelloni y Sancor decidieron no disputar la operatoria porque estimaron imposible reunir la cantidad de leche requerida en el tiempo disponible, que era solo de 60 días. Espadone sí participó y fue el único oferente, por lo cual se le concedió el negocio. Dos colaboradores de Espadone, Carlos Santuñone y Néstor Lorenzo, ocultaron que esa leche fue importada desde Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Uruguay. Estaba vencida, pero adulteraron los papeles y le dieron 6 meses más de vigencia. La leche estaba contaminada con la bacteria Escherichia coli y, según un examen de CONICET e investigadores holandeses, algunas partidas presentaban una sustancia radiactiva no natural, compatible con la medida en leche contaminada por el accidente de Chernobyl. Pavada de muchachos estos, sin ningún tipo de freno moral ni ético. Bueno, cuando esto se desató y hubo una intervención judicial que le correspondió al juez Ballestero por una denuncia del dirigente socialista Simón Lázaro, Vico renunció inmediatamente como secretario privado y Ballestero le dictó la falta de mérito a Espadone. Pero la causa fue reabierta. En el 2003, la Cámara Federal condenó a Espadone a 2 años y medio de prisión en suspenso y en el 2005 se cerró la causa por aplicación de la nueva ley de prescripción. Esto fue lo que sucedió en aquel tiempo con la leche que le vendieron a la dirección de infancia, ¿no es cierto? Bueno, estos muchachos, desprovistos de todo freno ético y moral. Y así se utilizan los recursos en una emergencia alimentaria. Estos fueron de los peores, pero vendrán otros seguramente, porque cuando el Estado paga, hay siempre sobreprecios y otro tipo de negociados, ¿no es cierto? Y muchos parasitarios que viven del Estado. Y nos condenan a perpetuar la pobreza, la escasez alimentaria en un país que no debiera pasar por ninguna de estas circunstancias. Les debía una anécdota. En el 73, cuando vuelve Perón a la Argentina, después de 18 años de exilio, ustedes saben que durante uno de los gobiernos peronistas, Osvaldo Pugliese fue a dar con sus huesos a un calabozo. Pasó una noche, pero era cierto, decían que algunos amanuenses le impedían trabajar con facilidad, ¿no es cierto?, a él y a su orquesta. De tal modo que guardaban, tanto los músicos como el propio Pugliese, un cierto antiperonismo bastante acentuado, marcado, y además a lo mejor con cierta razón, ¿verdad? Si esto es lo que le había tocado vivir a un artista popular notable como era Don Osvaldo. Por culpa del peronismo, digo, no por Perón, por culpa de algunos intérpretes, ¿verdad? Exagerados. La cuestión que cuando vuelve Perón hacen un festival en una confitería en Vicente López, el Nino, y entre los que están invitados a tocar, uno de ellos es Don Osvaldo Pugliese y su orquesta. Pugliese toma registro de esta invitación y lo comunica a sus músicos preguntándoles si es idea, deseo de ellos participar de ese festival o no. Y los músicos deciden que no. Le dicen, no, miren, nos impidieron muchas veces trabajar, usted fue a parar a un calabozo una noche. No, la verdad que no corresponde que nosotros asistamos. Y así quedó la cosa. Sin embargo, la invitación fue un atractivo para Don Osvaldo, que era un hombre eminentemente popular, un hombre de pueblo. Y sintió, dado que iba a haber otros artistas tan notablemente populares como Don Osvaldo, que Osvaldo necesitaba estar allí. Y le dijo a los músicos que revisaran la actitud, que no iban a tocar para Perón ni para el peronismo, sino que iban a tocar para el pueblo argentino. Que a lo mejor es decir que no los dejaba fuera de un acontecimiento, no les permitía participar, ser protagonista de un acontecimiento tremendamente, enormemente popular, y que él, como hombre de pueblo, quería estar. Dejando de lado todos los sinsabores que habían vivido en aquella época peronista, de la cual ya habían pasado más de 18 años, más de 20 en realidad. Así fue que los músicos y la orquesta de Osvaldo Pugliese tocaron en ese festival, y al término del festival se le acerca al general Perón, corpulento a pesar de la edad, ya tenía 76, 77 años, creo yo, a Don Osvaldo, que era menudo, chiquito, lo abraza con mucha efusión y le dice al oído, Don Osvaldo, perdóneme. Y dice que Osvaldo le dijo, y usted, perdóneme a mí. A veces uno en el fragor de una lucha se equivoca. Esto es una anécdota real que sucedió. La cuentan quienes fueron testigos de ella, ¿verdad? Sobre todo los músicos de Pugliese, a los cuales Pugliese luego les comentó este breve, intenso diálogo de oreja a oreja que mantuvo con el general Perón. Y eso muestra también la capacidad que podemos tener los argentinos de resolver nuestros conflictos, resolver nuestras diferencias, fundiéndonos en un proyecto común, hermanados por un fuerte abrazo. Que los besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Hasta el próximo martes, entre amigos, si Dios quiere. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología. Líder en el mercado argentino. Presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao. El nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. AM660 y GRA hacen tu sueño realidad en Radio Amplitud. Mamá, son tanto felices. Todos los martes, de 16 a 19 horas, te invita a compartir Italia, amore mio. Un encuentro para todos con canciones, invitados, las mejores melodías, propuestas, serenatas, sorteos, juegos, premios y algo más. Idea, producción y conducción general, Graciela Fazzi de San Antonio de Padua. Te esperamos para emocionarnos juntos. Martes, de 16 a 19 horas, por Radio Amplitud AM660. ¿Te gustaría pasar un día sin dolor? Apitox, crema con apitoxina concentrada. Analgésica, antiinflamatoria, vasomotora. Calma dolores al instante. Mi nombre es Sandra Roldán y conocí la crema Apitox. Mi neuralgia era tan fuerte y me puse la Apitox y ese dolor se me fue totalmente. Así que para mí es algo maravilloso, ¿no? No tengo que tomar ningún medicamento gracias a eso, simplemente cada vez que siento eso, ponerme la Apitox. Recomendado para dolor de espalda, cervical, reuma, artritis, artrosis, varices, verrugas, callos, piernas cansadas, dolor muscular, esguinces. Adquirilo llamando al 4-977-4138 o al celular 15-25-92-30-70. Mi nombre es Beatriz Villalba, soy masoterapeuta y uso mucho la pitoxina, la recomiendo porque es...